El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es miércoles 27 de mayo. Y bueno, soy Andrés Oñate. Les voy a estar acompañando en los próximos minutos con un programa muy especial que habla de ciertas desigualdades que se generan a nivel social y sobre todo en internet y en un servicio que muchos de nosotros utilizamos, la mayoría puede ser, que es las redes sociales, sobre todo Facebook, que bueno, en los últimos años ha estado tratando de monopolizar un buen porcentaje de la interacción social de las personas en redes. En este caso en específico, se trata de que ha comprado la red social basada en fotografías, Instagram. Y bueno, Facebook tiene unas ciertas políticas de privacidad, tiene unas ciertas políticas de censura. Y en el plano de la sexualidad esto llama mucho la atención porque estas políticas no se aplican de la misma forma en ambos géneros. Es decir, hay un cierto número de desigualdades en estas políticas, como que, y una muy específica, como que los hombres no tienen ninguna restricción al momento de mostrarse en lo que podría llamarse un topless o mostrar sus fotografías de sus pezones, cosa que en las mujeres, incluso si es que estas imágenes no tienen ninguna actitud sexual, lo cual implicaría una censura, incluso si estas imágenes no tienen una actitud sexual, sean censuradas. Uno de los casos más recientes y más conocidos fue el de Jade Bale, que es un fotógrafo estadounidense que hizo una sesión fotográfica, una colección fotográfica, donde recopilaba un gran número de mujeres lactantes y subió toda esta sesión de fotografías a Facebook, fotografías con un sentido artístico que tenían el objetivo de mostrar el momento tan hermoso de la lactancia, que es dentro de la sexualidad uno de los momentos cumbre de la sexualidad humana y sobre todo femenina, porque representa la alimentación del nuevo ser. Y bueno, Facebook generó polémica porque censuró todas las fotografías, las prohibió y obligó al dueño de la cuenta, a Jade Bell, que si es que quería mostrar estas fotografías tenía que censurarlas, tenía que pixelar la zona del pezón. Y es una cuestión muy extraña. A partir de esto y a partir de otros eventos de censura se han generado movimientos en las redes sociales donde las mujeres tratan de mostrar con cierta libertad su cuerpo y tratando de vulnerar la censura para así jugar un poco a violar el sistema de Facebook sin hacerlo, es decir, sin romper los parámetros que la red social exige para que las fotografías no sean censuradas. Y hay muchos otros casos más en los que Facebook ha censurado fotografías. Por ejemplo, Scott Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore, publicó algunas fotografías en Instagram. Personajes importantes como Rihanna también han colgado algunas fotografías que bueno, no tienen la intención más que demostrar un punto más sensual de la belleza femenina, pero que de todos modos han sido censuradas. lo cual es bastante injusto. Una de las imágenes que más llama la atención dentro de este movimiento es una fotografía de un pezón totalmente censurado, todo el pecho, y solo se muestra el pezón. Sin pixelar, un pezón con un fondo de el símbolo del sexo masculino, y uno pixelado con un pezón que está rodeado por el símbolo del sexo femenino. Esta imagen es parte de una campaña que se ha generado en redes sociales gracias al hashtag Free the Nipple, libertad al pezón, más o menos, donde las mujeres tratan de romper estos actos de censura que generan las redes sociales, y por supuesto generan un cierto acto de igualdad respecto a lo que implica el erotismo, a lo que implica la sexualidad y a la forma en la que las políticas de censura de las redes sociales generan cierta discriminación hacia las mujeres. Como dije antes, muchas personas se sintieron ofendidas cuando Facebook empezó a retirar las fotografías de mujeres dando de lactar. Y bueno, este es un acto que ha sido bastante condenado y que ha generado muchísima polémica. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, por supuesto, no ha dado unas declaraciones claras respecto a estas políticas de su empresa, pero sí es cierto que la red social no se ha manifestado en cuanto a un cambio dentro de sus políticas, porque consideran que el mostrar un pezón femenino es de cierta manera pornográfico, cosa que no ocurre con mostrar un pezón masculino, incluso si es que no se ve el resto del pecho. Bueno, a algunas personas les parece bastante absurdo el hecho. Y estos actos de censura se van extendiendo en otros puntos de nuestra sociedad. Las mujeres están, digamos, condenadas a verse un poco como objetos sexuales. Y claro, esto implica que las muestras de su cuerpo, las muestras de su físico, y sobre todo de estas zonas que en muchos aspectos se consideran erógenas y sensuales y eróticas, se vean cortadas. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Quiero tener música un dial de los sentidos. Acabamos de escuchar una canción de Ivo Capeine, Solo por hoy. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Dial de los Sentidos en Twitter y Facebook. Y llamarnos al 2220-966 para comentarnos sus dudas, darnos alguna sugerencia o simplemente, no sé, darnos algunas palabras. El micrófono está abierto para ustedes, así que esperamos sus llamadas. Bueno, hablamos de esta tendencia de las redes sociales a continuar con la censura de los pechos femeninos, cosa que no ocurre del otro lado con los masculinos, y probablemente esto se deba a una curiosidad biológica, puesto que en el reino animal, los únicos animales que tienen tan desarrollado este órgano, y en el caso de las mujeres exclusivamente, es el ser humano. Y bueno, esto se ha dado porque evolutivamente las mujeres con senos grandes han ido sobreviviendo más, han ido reproduciendo más por selección natural. Y esto se debe a que las muchos órganos del cuerpo humano se han ido desarrollando en base a cuánto pueden llamar la atención en el momento de generar un atractivo sexual en el sexo opuesto y así facilitar los procesos de reproducción. Sin embargo, bueno, no es para nada justo, por supuesto, que las mujeres no puedan mostrar sus pezones y mucho menos en actos tan puros como la lactancia. Pero bueno, los pezones generalmente son considerados zonas erógenas, tienen una importancia muy grande en la sexualidad humana, y hay muchos estudios que nos dan datos interesantísimos respecto a las funciones que cumplen. Por ejemplo, se da el hecho de que durante los últimos años se ha registrado que el tamaño promedio, la media de tamaño de los pechos femeninos, va en aumento, y probablemente esto se debe no solo a unos cambios en las condiciones de vida, alimentación, cambios hormonales que igual están asociados con la alimentación, sino que el aumento de la cirugía estética también genera que estadísticamente las mujeres en promedio tengan pechos cada vez más grandes. Año a año se hacen estudios, mediciones, y por ejemplo para 1990 la talla promedio en los Estados Unidos de los senos femeninos era 34B, cosa que ha cambiado en los últimos años, actualmente es 36C. Y esto nos da una leve idea de la importancia que toman dentro de la atracción sexual, dentro de la imagen que genera una mujer. Y bueno, esto probablemente está asociado con cuestiones sociales, con cuestiones reproductivas, por supuesto. Pero históricamente los senos han sido una excusa para reprimir a la mujer, no solo en este caso, no censurando las imágenes, sino que, por ejemplo, en la época victoriana teníamos el corset, que era una prenda que prácticamente tenía el objetivo de mantener aprisionada a la mujer, reducir el tamaño de su cintura al mínimo y resaltar los pechos como un atractivo, un ornamento en el cuerpo de la mujer. Una cuestión bastante machista que se transformó gracias a la invención del sujetador, pero a pesar de que existe el sujetador y de que es una prenda muchísimo más cómoda que los apretados corsets de la época victoriana, estos también generan algunos problemas físicos Incluso se registra que la caída de los senos por efectos del envejecimiento y la gravedad se agrava debido al uso del sujetador, sobre todo al uso indebido de sujetador. Y bueno, todavía se toma el sujetador como un símbolo de la represión social. De hecho, es un tópico, ¿no? Muchas imágenes de los movimientos feministas arrancándose o cortándose los brasieres. Recuerda un episodio de Los Simpson donde Patty y Selma se sacan con unas pinzas los brasieres ahí. Libertad. Y esto genera otras dudas. Por ejemplo, otro estudio que dice que los hombres machistas o los hombres con ciertos perfiles de personalidad que responden más a costumbres machistas prefieren los senos más grandes, que y esto contrastado con hombres que no tienen estas tendencias y que por el contrario o no prestan una mayor importancia al tamaño de los senos de las mujeres o que simplemente los prefieren modestos, más pequeños. El rol que cumplen las mujeres en la sociedad todavía está bastante apartado de la igualdad, y bueno, una cuestión física suele muchas veces definir qué tanta atención se les presta, y es por esto que otros estudios, por ejemplo, han demostrado que las mujeres con senos grandes tienen una tendencia a tener más éxito social, a ser mejor atendidas en sociedad. Y otra cuestión muy importante es que psicológicamente las personas más pobres o con menos acceso a la alimentación tienden a mirar también senos más grandes. Se puede decir que el hambre genera esto. Este estudio es bastante interesante, fue publicado por la revista PLOS ONE y bueno, dice básicamente esto, que el instinto primordial del ser humano es, no solo del ser humano sino de cualquier mamífero, es buscar o ver en los senos femeninos una fuente de alimentación bastante primaria, y es por esto que los hombres con poco acceso a la alimentación o que tienen el estómago vacío en un punto tienden a mirar más a los senos grandes o sentir una mayor atracción. Pero bueno, no todo en los senos tiene que ser represión o tiene que ser un símbolo de machismo. Son zonas bastante sensibles para las mujeres, con una función fisiológica por supuesto, pero la gran cantidad de terminaciones nerviosas que hay en este órgano, que repito de nuevo, está destinado a una función reproductiva, que es la lactancia del nuevo ser, puede ser aprovechada dentro de las prácticas sexuales para ser estimuladas y para generar grandes cantidades de placer. Algunos biólogos como Larry Young, de la Universidad de Emory, han sugerido que la posibilidad de que los senos resulten atractivos para los hombres deriva de que al masajearlos o al acariciarlos, estos, al ser estimulados, se genera una gran cantidad de la hormona oxitocina que afecta a ciertas funciones del cerebro y que en muchas ocasiones es apodada la hormona del amor, y que por supuesto esto aumenta el deseo sexual y por supuesto el placer durante las caricias, y esto a su vez genera que los lazos se fortalezcan y que el placer sexual al momento de la relación aumente. Bueno, ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Silencio, escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo, aunque eso iluminar, que es un satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa. Les recuerdo el nombre del hashtag este que ha generado este movimiento en redes sociales en contra de la censura de los senos femeninos, como una forma de búsqueda de equidad dentro de la imagen. ¿Por qué no abrir un poco este aspecto de la sociedad en el plano virtual? Se pueden dar muchas libertades. Free the nipple es el hashtag. Pueden buscarlo dentro de redes sociales y, por supuesto, si desean hacerse sus fotografías y aportar con la causa, o simplemente observarla y verla y hacer un juicio respecto a este movimiento, que puede ser una búsqueda de reivindicación, simplemente un ejercicio de vanidad. Ustedes lo juzgarán mejor. Nos despedimos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado y que nos sintonicen el día de mañana con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Yo me despido. Hasta pronto.